buenas tardes, bienvenidos a su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Una bonita canción llamativa y vistosa para iniciar esta tarde. Les habla su servidor amigo Saúl Morales, aquí me acompaña el programa Ángel de Ángeles. Ángel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Saúl. Aquí una nueva emisión de Pupilas Deportivas, con bastante información ya, por fin. Va a empezar el fútbol mexicano. Así es, ya huele a césped mojado en las canchas de todo el país. Pero antes, recordemos un bonito evento que sucedió hace 62 años. Un día como ayer, hace 62 años, en 1950, se suscitó una tragedia. Deportivamente hablando, para los brasileños, y un día de gloria para los uruguayos, el famoso Maracanazo. Aquella final del Mundial en Brasil, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, con goles de Friaca, que adelantó a los brasileños, y un empate por Pepe Chifiano y Alcides Gaguia, que quedó marcado como uno de los eventos y una frase famosa para esos partidos en los cuales el local pierde de forma súbita frente a un visitante. Ya veremos si en este próximo Mundial 2014 de Brasil se suscita algo similar. Esperemos que otro maracanazo, ojalá que el tricolor esté por ahí presente en ese evento para bien nuestro. Y bien, como bien comentamos, ya huele a fútbol mexicano. El día de ayer se hizo la presentación oficial de la Liga de Ascenso MX, la Liga MX y el torneo de Copa. Unos logos un tanto hechos a los 15 minutos de empezar el programa realmente no convencieron mucho en la opinión de un servidor. Y también parte de los objetivos, como lo indicó Robin de María, así como lo podía Jesús Martínez el día de ayer, será incrementar la asistencia en los estadios a un 50% de capacidad e incrementar lo que viene siendo la audiencia a 8 puntos, aproximadamente 8.5 millones de telespectadores por partido. ¿Qué sensaciones te deja esta presentación de la Liga, Ángel? Independientemente de los bloopers que se suscitaron, pues promesas y más promesas. Por lo pronto, el primer cambio ya lo dio Decio, el bañarse y cortarse el cabello ayer, muy, muy elegante. Muy propio, ¿no? Ya también. Muy propio. Y un poco más de imagen a la Liga MX, la nueva Liga MX, en la cual pues estamos muy expectantes, ¿no? El nuevo formato, la Copa de Liga, pero sobre todo los refuerzos que se vienen integrando los equipos. ¿Cómo va a ser un equipo de mediana tabla, digamos un Atlante, un Querétaro, jugando dos torneos? Si con uno muchas veces no pueden, ¿cómo va a ser jugando dos torneos, dos de repente jugando a mitad de semana, enfrentando rivales duros al fin de semana? ¿Cómo van a ser también los equipos denominados grandes? Recordemos que no va a estar Chivas, no va a estar Guadalajara en esta Copa de Liga. Tampoco va a estar Cruz Azul, sí va a estar. América, Cruz Azul, Pumas, de los denominados equipos grandes. A ver si se comportan a la altura también en este torneo de Copa, que los aficionados quieren que ganen todo. Así es, el mismo Decio de María informó ayer al canal Fox Sports de cable que es un torneo que va a ser utilizado para foguear jóvenes por parte de los llamados equipos grandes, equipos de primera división, y sin duda es un incentivo, es una motivación para los equipos de la Liga de Ascenso, que muy pocas veces llega un Cruz Azul, llega un Pumas a visitar plazas como, bueno, en este caso el Ascendido, como la Plaza de Correcaminos. Y será interesante ver ese tipo de juegos, y ya veremos también si se comportan a la altura realmente todas las exigencias. Ya se habló mucho del arbitraje, de que será independiente el organismo, de que todos firmarán un pacto de civilidad. Sí. Me recuerda a las elecciones, de que no se va a criticar a los árbitros y sus decisiones. Ya veremos quién es el primero que lo rompe. Tuca Ferrati. Piojo. En fin, incluso el mismo Miguel Herrera ha confirmado de que sabe que se va a dar un show dentro de todo esto. Hugo Sánchez, Ricardo La Volpe, gente que tiene dinamita en cada declaración que hace. Y bien, veremos esa formalidad con la cual se presentó este proyecto de Liga Mexicana. Dura aunque sea un semestre, que nos permitan tener esas ideas y esos aires de Europa que nos vino a traer esta renovación. Que ojalá, ¿no?, también se le dé, como dices, se le dé fogueo. Porque estamos de acuerdo que, por ejemplo, un equipo como América no va a poner a jugar a todas sus estrellas contra el Correcaminos. Ah, no. O no va a poner, digamos, no sé, el León está ahorita imparable. Yo creo que tiene bien definido su cuadro titular. Y ellos van a jugar el todo por el todo en todos los torneos. Así es, León que como bien lo mencionas, viene con una racha positiva impresionante, solo, ¿no? Perdido. Solo empataron un partido, ¿no? De pretemporada. Solo empataron un partido contra la selección, en la despedida de selección mexicana de nuestro país. Y van en plan grande, van en plan ascendente, se siente la comunión con su afición, una plaza que ya hace tiempo que no, no se sentía una plaza tan pesada para los visitantes, solamente comparada quizás con los equipos de Tigres, con los equipos de Monterrey. Y este, finalmente tenemos un equipo como lo es León, que es un recién ascendido, que pone a temblar a los equipos de la zona de descenso como lo es el Atlas, Querétaro y Puebla y Atlante. Bien, la Liga Mexicana quiere meterse en los primeros planos del orbe europeo. Y hablando de ello mismo, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol ha lanzado su lista de los equipos de las mejores ligas del planeta. Ligas del planeta. En la cual no es sorpresa para nadie, España es la liga número uno del planeta, pero sí, sí llama la atención mucho el hecho de que la liga argentina esté por encima, por ejemplo, de la italiana, de la inglesa. Y nuestra liga mexicana ocupa el puesto número 11 de la clasificación. Ya veremos, como lo dijeron allá los directivos, es un plan a 3 años de meter a la liga mexicana en el top 10 de las ligas más importantes del planeta. También una información que salió el fin de semana, denotaba a la liga mexicana como la cuarta mejor de la cuarta liga con mejor asistencia a los estadios en sí. Promedio, por encima de la liga italiana. Así que realmente no tenemos un espectáculo tan malo, la liguilla es prueba de ello. Lo malo es que esa es forma conformista en la cual juegan los directivos, de apostar a jugar, a sumar de punto en punto en punto. Pumas. Es decir, esperemos realmente que sea una renovación en todos los sentidos, en la forma de jugar, en la forma del trato a la afición, porque realmente a veces dice uno, caray, un Puebla contra Querétaro un sábado, mejor, no sé, me pongo a ver el Nachi o algo así. Claro. Que de hecho ahorita yo no estoy conforme con este conteo, con esta lista. Porque de repente la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol da unas estadísticas muy engañosas. Recordemos que hace no más de 1 o 2 años marcaba al América, ¿no?, como en el lugar número 32 de los mejores equipos de los mejores clubes del mundo, el cual el América tenía como 5 años de mediocridad. Exacto, tenía como 4 torneos que no se metía a la liguilla. De hecho estaba calificando estaba en último o penúltimo de las tablas generales. Entonces, viéndolo así rápidamente, yo creo que en Inglaterra se juega o se ve un fútbol más vistoso, superando a Argentina y Brasil. En Italia de repente sí hay partidos muy muy sosos, pero también hay dinero. Cabe destacar que en estas ligas, en las cuales se enumera de la primera a la sexta, España, Argentina, Brasil, Inglaterra, Italia y Alemania, pues de repente son que dices, bueno, 2 equipos favoritos, ¿no? En España, si no se la lleva al Madrid, se la lleva al Barcelona. En Argentina, antes, ¿no? Ya sabes, que si no era Boca, era River. Pero ahorita está viendo como que un poquito más de auge, ¿no? En Brasil también. Si no era el Santos de Brasil, era el Corinthians, el Sao Paulo. Igual está otro poquito, ¿no? Bien. En Inglaterra, pues últimamente ya también se ha estado viendo más que el Manchester United, Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, que no ha ganado un título desde hace 41 años, si mal no estoy. Pero también se ve un poquito más de amplitud. Cosa diferente al fútbol chileno, paraguayo, al francés, incluso el holandés, el mexicano, en el cual puedes jugar medianamente todo el torneo, por ahí te cuelas a la liguilla y que el 8 generalmente saca el 1, sacando el 1 y pasando el siguiente partido, parece que pintas para campeón. Un sistema de competencia que fomenta lo que es la mediocridad entre competidores, porque es muy injusto el hecho, como me mencionas, la clásica del caballo negro, un equipo que viene sumando puntos así tristemente jornada a jornada y logra embalarse en las últimas fechas, se mete al torneo y da el campanazo. No vayamos muy lejos, incluso hace, me parece, 4 años, se pudo dar una final Indios contra Puebla. Sí, de hecho fue en el 2009, sí, que de hecho fue partido de Indios contra Pachuca, en el cual ya estaba a un gol el Indios de Ciudad Juárez de eliminar al Pachuca y el Puebla a los Pumas. Así es, de esas semifinales, como bien mencionas, justamente Pumas elimina a Puebla, fue un partido más reñido y sí quedaron muchas dudas en el Pachuca e Indios, con sí. Ahí fue donde se destapó eso de... Porque quedaron en empates. quedaron un empate como de global 5-5 más o menos. Así es, con unas ayudas del árbitro, ya sabes, haciéndose el ojo ciego y sí, bueno, no dando un gol por ahí para los Indios y Juárez. Exacto, allí, así hablando ahorita del Pachuca, ayer durante la presentación en la zona mixta, Jesús Martínez, presidente del equipo, declaró que Pachuca no va a comentar en contra de los árbitros, no va a despotricar decisiones ni nada por el estilo. Asimismo confirmó el sistema de escauteo de Manchester United, está avisorando al joven Héctor Herrera, este joven que fue el mejor jugador del torneo de Toulon con la selección preolímpica, y bien, otro mexicano que posiblemente podría dar el salto a Europa, junto con el Alan Pulido de los Tigres. También se mencionaba también el interés del propio Alex Ferguson por el joven mexicano. Que están haciendo bien las cosas, y la verdad, si Javier Hernández, yo creo que debe ponerse las pilas y ponerse también un poquito más a entrenar, porque no la tiene nada fácil. Y ahorita vamos a hablar más de eso. Vámonos con algo de música. La primera canción que pusimos era Guacamole, a cargo de Kevin Johansen. Vámonos con algo de los Double X, esta canción titulada Angels. Volvemos aquí en Pupilas Deportivas. You move through the room like breathing was easy. If someone believed me, they would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. They would be as in love with you as I am. Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio, a través de CuseyNetwork.net. Esto es Pupilas Deportivas. Fútbol Mexicano. ¿Qué tal? Una vez más, bienvenidos a su programa Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte y completando con la información del fútbol mexicano. ¿Cuántos amistosos se dieron de cara al cierre de pretemporadas? El torneo cuna del fútbol de Pachuca, el cual se lo llevaron los imponentes, los panzas verdes, los melenudos de León, que qué gol pelearon a su hermanito, 3-1 nomás para que 3-1. Bajarle el ego a Hugo. Y bien, comentaron también más partidos amistosos, Atlas y Chivas en un sordo y aburrido 0-0 en el Estadio Jalisco, que no presentó más que el 10% de su capacidad. ¿10%? Sí, fue una entrada muy muy baja realmente, como estábamos viendo lo que eran las escenas previas al partido. Ah, ¿sí lo televisaron el partido? Sí, fue por AM Sports. Ah, ok. Y no, realmente no cumplió la afición castigó a los equipos realmente. Sí, porque de hecho era la presentación de los equipos, ya ahora sí con cuadro completo, ¿no? Bueno, Chivas tiene parte del equipo para el trio olímpico, el Atlas, que de repente no sé si hubo algún crudo, pero sí se supone que era la presentación oficial de los equipos, ¿no? Ya el último partido de pretemporada. Sí, fue el partido de cierre de pretemporada, como bien mencionas, y no, realmente fue una entrada muy baja. El propio Van Schip, como comentábamos fuera del aire, ya prácticamente se excusó con los medios de comunicación diciendo que el equipo va a mejorar una vez que lleguen los refuerzos del tri olímpico. Estamos hablando que comienza la temporada este fin de semana. Faltan que 2 semanas para los Juegos Olímpicos. Por ahí de la jornada 5, quizás. Ponle un mes, digamos, de los Juegos Olímpicos. Que se la avienten completo y lleguen hasta la final. O sea, estamos hablando que hasta la jornada 6-7 Chivas estaría funcionando según el nuevo técnico, que caray. Bueno, pues está todo lo que le han invertido, en fin. A ver si con el pasto normal ya pueden corregir un poquito ese bote de la pelota que tenía medio raro en el aire. Pues sí, a ver si no luego van a querer cambiar los pies o no esos jugadores. En más resultados de los partidos amistosos, Tigres venció al Toluca por un marcador de 2-1. Los Pumas del señor Ángel de Ángeles vencieron 3-1 al poderosísimo Atlético Nacional. Puebla venció 2-1 al Jaguares para quedarse con el tercer lugar de la cuna del fútbol. Santos y Correcaminos empataron a un gol. Y Monarcas exhibió y aplastó al AME 3-1, caray. 3-1. Estos equipos como Guadalajara, América, Pumas y Cruz Azul, pues hay contrastes realmente entre ellos en sus pretemporadas. De hecho, Morelia se vio muy bien en el cuadrangular aquí del Estadio Jalisco. Así llevándose es. El cuadrangular. ¿Sí? Un triunfo, un empate. Pero los primeros partidos iba como que armando, ¿no? Así como poco a poquito el Morelia, sin hacer mucho ruido. Hay un equipo sólido que va para grandes cosas. Yo creo que mínimo Morelia tiene que ser de media tabla, mínimo de media tabla para arriba. Así es. Porque va a pelear en este torneo. Al igual que los Pumas, si no nos confiamos, realmente son resultados espejismos. Porque bien sabemos que una cosa es la pretemporada, otra cosa es el arranque de liga. Se llegaron a ver muy, muy explosivos, muy jugando en conjunto los equipos durante los últimos partidos, pero siempre es bien sabido que arrancan tiesos en la liga. Por ahí de la jornada 5 se empieza a ver quién va despegando como líder y todo ese tipo de cosas. Y bien, ahora pasemos a un plano de un poquito más de categoría en el nivel del fútbol en Europa. El mexicano Carlos Vela acaba de firmar con la Real Sociedad por 4 años. Así es, la Champions, calentando motores para lo que viene siendo la próxima temporada en Europa. El Real Madrid, que inició su pretemporada también sin el jugador Cristiano Ronaldo, que se encuentra de vacaciones. Y dentro de lo más relevante, el nuevo entrenador de Barcelona, Tito Villanova, ya dirigió al equipo en la práctica con cuadro completo. Y el defensa Erika Vidal ya se presentó nuevamente dentro de su rehabilitación, pero apoyando al equipo de cara a la próxima temporada, en la cual buscarán recobrar ese brillo que tenían como el equipo grande del mundo, que para muchos no lo han perdido, para otros quizás inicia la debacle de una era como lo fue la del Barcelona. Que ya por ahí hay rumores, ¿no? De que circulaba un medio español en el cual se supone que el fichaje bomba que está escondido hasta ese momento es Neymar para el Barcelona. Así es, la publicación española Punto Pelota informó que el fichaje de bien mencionas Neymar ya se había realizado por 60 millones de euros. Ese era un rumor que ya había corrido antes por ahí del mes de marzo. Y se informa que sería parte del fichaje sorpresa que tendría Sandro Rosell para los medios de comunicación. Y la llegada de Neymar sería finalizando los Juegos Olímpicos o bien para iniciar la temporada 2013-2014. También se comentaba dentro del Barcelona la posible llegada de Javi Martínez, pero es muy disparatado lo que piden por él, 40 millones de euros por un jugador que quizás a lo mucho valdrá 20, y ya sentiría que me están timando. Pero bien, opciones para el equipo sería el jugador Revillere del Olympique de Lyon. También el Real Madrid está en busca del jugador Luka Modric, que está indeciso entre quedarse o no con el proyecto de Vilas Boas en el Tottenham. Y el que esperaría que se fuera Luka Modric sería Giovanni Dos Santos, para poder quizás luchar por una plaza en el ataque del equipo de los Spurs. Que Giovanni Dos Santos, híjole, de repente también tiene como que sus dotes, ¿no? Sus brillos, y muchas veces así como que un muy buen referente en la banca. Y a veces en los bares, ¿no? En falta. En los bares también. Asimismo, la UEFA ha informado el día de hoy su comunicado de los jugadores nominados al premio al mejor futbolista del año, entre los cuales figuran Mario Balotelli, Sergio Agüero, Iker Casillas, Didier Drogba, el Niño Torres está en la nominación. Bueno, obviamente habrá muchos filtros de cara al premio. Claro. Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta, Joe Hart, portero del Manchester City, el propio Lionel Messi, Luka Modric, Mesut Özil, Pepe, Andrea Pirlo, Raúl González, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Silva, Robbie Van Persie y el Chicharito no aparece. Una mala temporada, recordemos, sí, el año pasado, que estuvo nominado en esta terna, estuvo nominado, y incluso se rumora por los rotativos de Inglaterra que no figuraría en el 11 titular del Manchester United para la próxima temporada. Sí, de hecho es lo que se está viendo, ¿no? Que lo que comentábamos, que va a tener un torneo difícil, porque a pesar de que ahorita estaba en banca, no estaba rindiendo igual que el año pasado. Decía Ferguson que era la sobrecarga de partidos. No creo que sea la sobrecarga de partidos. Muchas veces se veía que era el cambio recurrente, ¿no? Ahorita tiene más jugadores, tiene este muchacho de un muchacho inglés también que está ahí. Dani Welbeck está por ahí, que de repente hubo ya unas salidas, por ejemplo, de Berbatov. Berbatov está a punto de salir, se rumoraba el día de hoy por la tarde que será pretendido por el West Ham. ¿Por West Ham? Sí, bien sabido que el búlgaro quiere salir del equipo. Sí, desde la temporada pasada, de hecho, incluso ya también se rumoraba, ¿no? Cuando había llegado Javier Hernández. Así es que, pues, literalmente lo sentó Hernández, ¿sí?, a Berbatov. Y ahora vuelve que está sentando. Vuelve que está sentando a los dos. Sí, sí, la publicación Tesón en Inglaterra comunica de que hay dos opciones para el cuadro de Ferguson en punta, que sería o Rooney solo o Rooney con Welbeck. Realmente ponen como posible futuro para Hernández salir a un equipo como el Stoke City, como el mismo Tottenham a préstamo. Y una lástima realmente por este joven, que yo pienso que el punto de lo que le está pasando en ese momento, donde todo inició, fue en aquella pretemporada en los Estados Unidos, cuando sufre la conmoción cerebral, que no perdió el talento que tiene, sino que simple y sencillamente se desfasó del trabajo que tenían sus demás compañeros de equipo. Y esperemos que en esa pretemporada vuelva a agarrar el ritmo, vuelva a enfilarse como el buen jugador que es a la ofensiva. Vistoso y afortunado realmente afortunado. En los ataques. No, que yo creo que eso de estar en el Stoke City, yo creo que sería como seguir los pasos, ¿no? Hasta cierto punto los malos pasos de Carlos Vela, de estar en el Arsenal, igual llegar con muchas expectativas, pues que de repente estaba jugando en el... Se fue al Racing, ¿no? Se fue pero en Inglaterra está jugando el equipo en el de Albion. Ah, en el West Bromwich. En el West Bromwich. De repente ir a préstamo con, así que el Stoke City y el West. O sea, no creo que sea necesario o benéfico para Javier Hernández. Yo creo que si él se pone las pilas nuevamente, puede ganarse un lugar titular. Ferguson tiene la confianza, lo ha visto y sabe en qué posición puede jugar. Yo creo que si bien Wayne Rooney puede jugar como único punta. Yo creo que mejor sería Javier Hernández como punta, Wayne Rooney atrás, y de repente que Javier Hernández, en vez de que él sea el hombre gol, sea o cambie un poquito la perspectiva para darle balones a Wayne Rooney. Así sería una buena alternativa para los Red Devils de cara a la próxima temporada. Y ya veremos con qué suerte corre el mexicano. Varios que se regresaron, como el caso de Frank Juárez y Pablo Barrera. Y suerte para los que se quedan a buscarse un lugar dentro de los principales equipos de Europa. Bien, regresemos a lo que es nuestra Liga Mexicana, completando información deportiva en materia de fútbol. La jornada 1, que arranca este viernes con el partido de Chiapas en contra de los Tigres en el Víctor Manuel Reynosa a las 7:30 de la noche, es un partido, pues bueno, llamativo, con muchas sorpresas, y se puede esperar cualquier cosa de este encuentro. Los partidos serán televisados en su mayoría por televisión abierta, afortunadamente. Después, el mismo viernes por la noche, cierra el día Tijuana contra Puebla. El sábado abre la cartelera Cruz Azul contra Morelia y Querétaro contra el León. Este partido va a estar bueno, de Querétaro-León. Ese partido huele a azufre, como dirían los que saben del fútbol. Porque desde ahí va a empezar a despegarse el León, de equipos como Querétaro, Puebla, Atlante. Incluso el mismo Jaguares puede estar peligrando ahí. Y el Atlas también, ni se diga. Así es. Que si empieza a hacer empates, le va a costar mucho trabajo. O incluso podría darse lo contrario, que el León se empiece a caer en, claro, los primeros partidos. Y es lo interesante, es desde de un arranque ya formal, porque una cosa es lo que se ve en los amistosos y otra cosa es lo que ya se ve en el torneo regular. El mismo sábado jugarán a las 7 de la noche Santos contra San Luis y Monterrey contra América. Ay, América, a ver con qué nos sales en el tecnológico. Y cerrando la jornada del sábado, Atlas contra Pumas, partido que se acaba de ver hace poco en el cuadrangular del Estadio Jalisco. Va aquí por la señal de Sky o por internet, como bien lo sabemos. El domingo, los partidos que cierran la jornada serán Toluca contra Guadalajara, buen partido en el MS10, ese era por Televisa, y Atlante contra Pachuca, el duelo del morbo entre Hugo contra la Volpe. Ya quizás perdió un poco de sabor. Si ese partido hubiera sido en el 2006, hubiera tenido más interés por la prensa en general. Pero en términos generales es una buena semana, ¿no? O sea, una buena jornada. Partidos que no se ven de, ay, vamos a ver un Querétaro contra Puebla, ay, vamos a ver un Jaguares contra San Luis, un San Luis contra, no, o sea, no se ven partidos así. De repente todos en expectativa, repetimos. De repente un Monterrey que dicen, el Bucetich, que no están en su mejor nivel, que va a jugar contra el América, que viene también con refuerzos, ¿no? Con los repatriados, que por ejemplo Efraín Juárez, que viene a reforzar la zona defensiva del América, porque sí, le están batallando mucho. Haciendo agua. Sí, luego Layún, ¿por qué te fuiste? No, qué bueno que se fue Layún, decir los americanistas. Y también la lesión del portero Moisés Muñoz, sí, en el accidente automovilístico que tuvo el mes pasado. Y bien, veremos también cómo se desempeñan los equipos grandes. Toda la información la tendremos aquí la próxima semana en Pupilas Deportivas. Pero bueno, si ustedes ya empezaron a hacer corajes desde el torneo de fútbol de la cuna del fútbol, desde el cuadrangular de aquí el Estadio Jalisco, desde el torneo que hizo el que se llevó a cabo el León, partidos amistosos, no se preocupen, apenas van comenzando los corajes. Así ya vienen las famosas apuestas, el aire. Las apuestas, yo ya... ¿Ya empezaste a perder? Ya empecé, ¿no? De hecho, y quiero ser público ahorita, como saben, pues yo le voy a los Pumas. Atlistas, pues órale, que se venga. Ahí está el llamado a toda la afición rojinegra. Bien saben, las vías de comunicación con nosotros, el Twitter de un servidor, @elzuli12, el Facebook del programa Pupilas Deportivas en Facebook. Pupilas Deportivas Radio Cusey. Y el Twitter de Ángel, por favor. Mi Twitter personal lo pueden encontrar como ANG3LL05, o búsquenme en Facebook como Ángel de Ángeles, ahí nos encontramos. Se aceptan apuestas de los rojinegros contra los Pumas. Pues ahí las tienen, las vías de comunicación con sus servidores. Ya saben, saludos, apuestas, todo lo que opinen del programa también será bien recibido. Y ya anhelamos esta jornada. Al volver en el próximo segmento también hablaremos un poco de lo que viene siendo el boxeo, las noticias aquí referentes a lo que es la UDG. Tenemos sorpresa de una grata sorpresa de una medallista y una estudiante que va a los Juegos Olímpicos, también no se lo pierdan a volver en el próximo segmento. Y bueno, rápidamente, vamos a mandar saludos. Le mando saludos a usted, señor Saúl. ¿Ah, sí? Le mando saludos al señor Carl López. Dice que se escucha bien el movimiento, que a ver cómo le... Que dice que como Hugo Sánchez, que los Pumas, dice que arriba los Pumas. Dice el señor Carl López, que le mando saludos a usted y que a ver cuándo lo vuelve a ver. Ah, pues muchas gracias, señor Carl López, por el que se hace el favor de seguirnos. Y pues ni modo, así es, es la opinión de un servidor, pero ya veremos. Ojalá que sea una grata sorpresa, pues, el desempeño de Hugo, de los Pumas, de todos los equipos. Que no nos aburran, porque a veces era una buena solución cuando uno decía, ahí traigo sueño, traigo insomnio, déjame aviento un buen San Luis Atlas con el torneo que se aventó el semestre pasado el Atlas. Y ya nos hará también falta lo que es la famosa carrilla entre los equipos, todo eso. Que bueno, si ustedes se quieren somniferar, vean los partidos de la Copa MX desde el grupo 6, me parece que es, o 7, donde está el San Luis, el Tecos, el Correcaminos, si no recuerdo quién más, pero es un equipo así medio difícil de asimilar. El grupo de la muerte. El grupo de la muerte. También lo que es el Guadalajara viene estrenando el regreso de su hijo pródigo Diego Martínez también. Diego Martínez, sí. A ver qué tal lo recibe la afición. Y también Rafa Márquez Lugo, que ya viene haciendo goles. Así ojalá es. Ojalá que sea referente en el Guadalajara. Rafa Márquez Lugo, que como lo vamos a extrañar en el Morelia. Y Luis Pérez, a ver cuántos le toca quebrar en este próximo torneo. Sí, que... De esas decisiones polémicas, pero bueno, demos de esperanzas a lo que viene siendo la Liga MX, que pues apenas va empezando, ya después lo podemos criticar a gusto aquí en el programa, a través de las redes sociales. Con mucho gusto. Vámonos con música, son los Editors, la canción titulada Múnich, volvemos. People are fragile. Cusey Radio. De Guadalajara, México. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Cusey. Eventos locales. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más al último bloque de Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Antes de continuar, los invitamos a darle like a las páginas de Cusey Radio en Facebook. Búsquenos como www.facebook.com/CuseyRadioFM. Asimismo, al programa Pupilas Deportivas, www.facebook.com/PupilasDeportivasRadioCuseyFM. O también al anexo de este programa, www.facebook.com/page/CuseySports. Espacios para que usted conozca de deportes del ambiente local y esté en contacto con este proyecto que es de estudiantes para estudiantes Radio Cusey. Bien, hablábamos hace unos instantes antes de ir a comerciales, que tuvimos una compañera que ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial Universitario. La señorita Paola Díaz ganó una competencia en la cual consistía en 1500 metros de natación, 80 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera pedestre. Fue superada por la francesa Alexandra Kazan y la japonesa Yuko Takahashi. Pero bien, ahí tenemos orgullosamente una compañera de aquí de Cusey. Se llevó el bronce también. Dentro de la misma competencia, otro estudiante de aquí, Vinicio Ibarra, terminó en el lugar número 18. Poniendo en alto lo que es el nombre de la UDG a nivel internacional. Competencias complicadas, imagínate, a veces a uno le dan calambres caminando. Ahora estos que tuvieron que aguantar tanto, una realmente de admirar su desempeño dentro de lo que fue esta competencia. Asimismo, el rector general de la UDG, Marco Antonio Cortés Guardado, aseguró a los jóvenes que participaron en la universidad pasada en Veracruz que se va a hacer un incremento del 100% en el presupuesto que se tiene para los deportes universitarios. La UDG tuvo una participación respetable, destacada, de 14 medallas en la última justa universitaria, donde las cuales, de las 14 medallas, 6 fueron de oro, 2 más de plata y 6 más de bronce. En palabras del rector, declaró lo siguiente: "Nos sentimos orgullosos de que con lo poco que reciben hacen muchísimo. Estamos seguros de que esa situación debe de cambiar". Ángel, ¿tú qué opinas de esta postura del rector hacia los jóvenes universitarios que representan a la UDG en las justas deportivas? ¿Es realmente correcto apoyar con más inversión o tú crees que deberían seguir por el mismo camino? Yo creo que está muy bien apoyar la inversión porque se puede incentivar, ¿no? Lo comentamos la semana pasada, de que el mismo equipo de los Leones Negros, ¿no?, también iba a estar buscando con su patronato fuerzas básicas. Así es, de fuerzas básicas. Iba a estar buscando jugadores para que estuvieran estudiando aquí en prepas de UDG y que de repente pasaran a estudiar alguna carrera, pero que sí estuvieran practicando deporte. Yo creo que es algo muy bueno porque en Guadalajara hay muy buenos atletas. Entonces, con esto se le da más fogueo. Sabes que no nada más están jugando o están practicando el deporte, sino que también están estudiando, están haciendo parte de su formación profesional. Así es. Y bueno, o sea, de repente hay jugadores, ¿no?, que futbolistas, por ejemplo, que no tienen los estudios y pues una vez que se retiran del fútbol, bueno, ¿ahora qué hago? Entonces, para evitar todo esto, yo creo que es muy bueno. Así como, por ejemplo, una compañera de aquí de Cusey, que obtuvo su pase, ¿no?, a Londres 2012, las Olimpiadas, es Patricia Castañeda, es estudiante de la carrera de Ingeniería Química, y se integró a la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, los cuales se van a inaugurar este próximo 29 de julio. Ella, lo que notificó el pase fue la Federación Internacional de Natación, la FINA. Ella fue medallista panamericana en Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y en Río, en 2007, Río Janeiro. Y bueno, en esta justa llega a los 800 metros libres, es nado. Y bueno, ella mencionó en una entrevista en La Gaceta que para alcanzar este sueño realizó un largo trabajo físico y mental durante casi 4 años, el cual pues va de la mano, ¿no? Entonces yo creo que es un claro ejemplo de que sí se puede y de que redituaría muchísimo más. Quizá en vez de una señorita serían 7, por ejemplo, 4 señoritas, 3 hombres, viceversa, no sé, o sea, pero que fuera un poquito más de personas que están estudiando e incluso haciendo un deporte de alto rendimiento. Así es, talento tenemos y de sobra realmente en lo que es la Perla Tapatía. Y desearles suerte a la jovencita Patti que va a los Juegos Olímpicos, y una felicitación a los que nos han representado, no solo los que hemos mencionado en este programa, sino todos aquellos que permanecen dentro del anonimato debido a la poca difusión que tienen los deportes a estos niveles, incluso a nivel amateur como son los Juegos Olímpicos. Felicidades a todos ellos y a toda la delegación que va a participar en Londres 2012. 102 atletas, pues esperan pocas medallas. Ya mencionamos la semana pasada los precios que van a recibir, comparándolo quizás con los Estados Unidos, que ellos se le apuestan un poco más a lo que es el deporte. Veremos cómo nos, así ya cómo nos toca dentro de esta justa deportiva, que se puede arrancar inmersa dentro de la polémica, de las amenazas que han tenido en contra de la inauguración, de ese factor que tendrán que implementar más de 3.000 soldados en un total de 18.000 elementos de la fuerza británica. Y esperemos que todo corra con orden y con paz en todo esto, porque ya no queremos como lo que sucedió en Múnich, todo ese tipo de tragedias que envuelven al deporte, que solamente ensucian lo noble que es esa profesión. Estas justas, estas, ¿no?, justas. También mencionar de que la cadena Radio Cusey celebró el pasado 14 de julio su primer aniversario del aire. Gracias a todos los radioescuchas, apenas yo me estoy integrando a este proyecto, apenas un par de meses. Pero felicidades en verdad a todos los que lo han iniciado, todos los que lo están apoyando, tanto en operación de cabina como locutores. Felicidades y buena suerte para todo lo que está por venir. Sí, que de hecho pues ya se dice fácil, ¿no? Pero ahí vamos para adelante. Y esperen nuevas actualizaciones, nuevos programas, nuevos segmentos. Va a haber mucha actualización. Esta estación que, gracias a ustedes, tiene estos programas, tiene también esta selección musical y sobre todo tiene su atención. Así es, un espacio de expresión para todos los estudiantes de CUSEI, y esperemos que este modelo sea próximamente adquirido por nuevos centros universitarios y ser precursores, porque es un proyecto de la verdad interesante, ambicioso, y esperemos primeramente a base de nuestro trabajo siga creciendo. Y bien, volvamos a los deportes, que es de lo que hablamos nosotros, el box. Sergio Maravilla Martínez ha entrado en esta típica discusión de Argüende entre boxeadores previo a una pelea con Julio César Chávez Jr., diciendo que Lobano queda en el séptimo asalto de su pelea el 15 de septiembre, allá en Las Vegas, Nevada. Mientras que el hijo de la leyenda, ha asegurado que esa noche será la consagración encima de un gran competidor como lo es el Maravilla Martínez. ¿Tú crees que esta pelea está realmente al nivel de un evento como lo es la cartelera del 15 de septiembre tradicional en Estados Unidos? Pues habría que ver, porque de repente Chávez, ¿no?, que pues que sí, que yo puedo, que yo he noqueado, pero va encaminadito, ¿no? Digamos que ha estado peleando así con puro peso, pero pues peso extranjero puro. Ha estado peleando en caminito tranquilo. Yo creo que lo han llevado así para ir haciendo más y más y más esa pelea, ¿no?, que se supone que ha estado tan esperada entre el Canelo y Chávez. Así es, Suleiman haciendo bien su trabajo, de ir inflando ambos, ¿sí?, boxeadores. de cara a una pelea que parece no llegar realmente, porque por una cosa o por otra la van, la siguen inflando, inflando, inflando, y esperemos que no se pierda el interés de la afición en ambos boxeadores, que a opinión muy personal no tienen con qué realmente para ser tan sobrevalorados. En mi punto de vista, el Canelo ha peleado con gente ya a punto de retirarse, gente que es más imagen o aprovechan el desconocimiento de mucha gente que dicen, ah, va a pelear contra el extranjero. Pero bien, esperemos realmente por el bien de ambas jerarquías, por ambas, bueno, principalmente por Chávez, el Canelo va iniciando su camino, que esa pelea se llegue a dar pronto, que empiecen a enfrentar rivales de mayor nivel. El caso de Canelo contra Joselito me parece que ya se había confirmado. Esperemos que no se le caiga el rival otra vez, sería como el sexto que... Sí. Que por alguna cosa o por otra. Y el caso de Chávez contra Babia Martínez, que finalmente es una prueba dura, es el mejor boxeador de los últimos tiempos en Argentina, y habrá que esperar qué resulta de todos esos dimes y diretes. También el Comité Olímpico Internacional ha presentado la que serán las mascotas de los Juegos Olímpicos, tal cual en forma, sus nombres, Wenlock y Mandeville. Un par de monitos raros, así con un ojo al centro. Sí, son algo cuadro, así como unos robotcitos. Exacto, vienen así como con mensajes así de... Quizás de esperanza, así para o mensajes simbólicos de lo que viene siendo Londres. Y bien, está para los pequeños en casa, que serán entretenidos por estos personajes que se verán en múltiples ocasiones en televisión, en justas deportivas. Y parte dentro de lo que viene siendo el ambiente olímpico. También informar que el Paris Saint Germain hizo oficial la contratación de Zlatan Ibrahimovic, ganará 16 millones de euros por temporada. Con el Paris Saint Germain. Con el Paris Saint Germain, que finalmente encontró su pez gordo, que ya se le había escapado lo que era Higuaín, se le había escapado lo que fue Kaká. Y finalmente con Zlatan Ibrahimovic apuestan a esa reestructuración de un equipo que fue importante hace algunos ayeres. Y con estos jeques árabes esperan recuperar su nivel. Ojalá que sí. Asimismo, Mascherano ha renovado el contrato con el Barcelona hasta el 2016. Este hombre que salió realmente barato, proveniente de Liverpool, y es un... Ha rendido. Es un comodín, lo fue para Guardiola en varias posiciones, y esta información que va sucediendo minuto a minuto en el mundo deportivo. Yo creo que también el jugador que le salió relativamente barato, y que también puede ser un muy buen referente porque sabe jugar muy bien, es este jugador que vino del PSV, Afelay Ibrahim Afelay, que de repente no ha tenido mucha actividad, pero es, o sea, ya tomando en cuenta que tu media cancha pues ya tiene una edad avanzada, estamos hablando que en unos años Andrés Iniesta ya no va a tener la misma respuesta, el mismo Xavi Hernández, que es el que tiene más edad de esos. ¿Sí? Esos dos elementos claves en el medio campo del Barcelona. Y la salida reciente de Seydou Keita, que es lo que provocó la búsqueda de Javi Martínez. Pero ya veremos a quién llevan para reforzar esa media zona, porque Busquets no podrá con todo el trabajo no va a poder contener a un equipo como, por ejemplo, el más claro, el Real Madrid, que es el rival a vencer por los culés en cada temporada. Y bien, ya tendremos también información al respecto de quién será ese hombre que cubra el lugar de Keita y las posibles renovaciones. Se hablaba mucho de que Cesc Fàbregas iba a ser el sustituto para Xavi Hernández, pero aún le queda grande ese lugar. Sí. Bien, amigos, antes de finalizar, les tenemos lo que hay para ver en los próximos días. El día de hoy por la noche, a los que les gusta el béisbol, los New York Mets se enfrentarán a los Washington Nationals a las 6 de la tarde, una hora que se esperan terminando el programa a través de ESPN2. También a los que les gusta el ciclismo, mañana la etapa 16 del Tour de France, 8:30 a.m. hay que madrugarle poquito por ESPN. Y un poco de fútbol europeo, el Chelsea viene a visitar al Seattle Sounders a las 8:30 como parte del torneo Football Challenge ahí en Estados Unidos, 8:30 por ESPN. Y como les comentamos, la jornada 1 que arranca a partir del viernes, el Chiapas Tigres a por TV Azteca, el Tijuana contra Puebla igual forma, Cruz Azul contra Monarcas por TV Azteca, Querétaro contra León por Televisa, señal abierta, Santos contra San Luis por TV Azteca, Monterrey contra América por Televisa, Atlas Pumas aquí para la ciudad va por Sky, Toluca contra Guadalajara va por Televisa y el Atlante Pachuca va solamente por Sky a nivel nacional. Asimismo, mañana la selección preolímpica, la preolímpica todavía, contra España, va contra España a las 2 de la tarde. por Canal 5, Canal 7 y TDN son las alternativas y lo que hay para ver en esta semana. Pues bueno, ojalá que ya se nos quite esa hambre, ¿no?, de fútbol, y que respondan los equipos. Exigentes quizás somos, acaba de terminar la Eurocopa, parece que fuera hace 4 meses y fue como hace 2 semanas cuando mucho. Pero bien, esperemos que cumpla esta liga mexicana que está por comenzar. Ya veremos también la evolución de los equipos, los fichajes que se acaban de comenzar a dar, también la llegada de Thiago Silva al PSG. Y bien, todo ese tipo de noticias que van surgiendo minuto a minuto en el planeta. También antes de terminar, el Dream Team de Estados Unidos, comandado por LeBron James y Kevin Durant, venció a la selección brasileña, que va a participar también en la justa olímpica, 80-69 en el marcador, enfrente del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que se mostró sumamente complacido por el desempeño de sus jugadores. Perfecto. Bueno, pues nos pasamos a retirar. Pasen buena tarde. Desde los micrófonos, saludos a Ángel Ángeles. Recuerden, las apuestas con de los atlistas rojinegros, mándenlas a... Me pueden buscar en Facebook, Ángel de Ángeles, o en Twitter, @ANG3WL05. Ya está el micrófono. Saúl Morales, que se despide. Igualmente me pueden encontrar como el Zuli2 en Twitter, en Facebook como Saúl Andrés Morales Gutiérrez. Ahí estaremos recibiendo críticas, opiniones, comentarios, apuestas. Un placer haber estado en este lado del micrófono con ustedes. Una vez más agradeciéndoles su preferencia semana a semana. Este programa es de estudiantes para estudiantes. Esperemos seguir aquí por otro año más, otros años más, y que siga creciendo Radio Cusey gracias a su apoyo. Nos despedimos con algo de los Black Keys. Esta canción titulada Lonely Boy. Pásala bien. Buenas tardes. Hasta la próxima. Saludos, Paula. Saludos, mi Morrison. Un beso.